compa sus caderas, un ritmo que enciende todo su ser. Destaca asesina, por donde la mires está re bien. Voy a bailar con ella hasta que se encienda el fuego de placer. A bailar con ella hasta que se encienda el fuego del blanco.